Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy de los puntos 931 al 933. Tienen como título Consagración y Misión, anunciar al Rey que viene. Con estos tres puntos terminamos tanto la parte referida a la vida consagrada como el artículo del credo de Creo en la Iglesia. Concluimos esa parte del Creo en la Iglesia. Podremos comenzar a partir del próximo día con la fe que profesa el credo sobre la comunión de los santos. Pues bien, dice el primero de los puntos, el 931. Aquel que por el bautismo fue consagrado a Dios, entregándose a Él como al sumamente amado, se consagra de esta manera aún más íntimamente al servicio de Dios y se entrega al bien de la Iglesia. Mediante el estado de consagración a Dios, la Iglesia manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable. Por tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir su consagración, pero ya por su misma consagración se dedican al servicio de la Iglesia, están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera, según el modo propio de su instituto. Bien, el primero de los puntos, pues, habla de una consagración, de un estado de consagración a Dios que manifiesta a Cristo, muestra al Espíritu Santo. Ese sería quizás un punto importante, ¿no?, para que insistamos. Es decir, en la vida consagrada es para alabanza de la Trinidad. Para alabanza de la Trinidad. Juan Pablo II invita con su carta, pues insiste mucho en esto. La vida consagrada, la vida del religioso, no puede entenderse sino para alabanza de la Trinidad. En primer lugar, como iniciativa de Dios Padre, que, como dice el Evangelio de San Juan, atrae hacia sí, a sus criaturas. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Dice en Juan capítulo 6, versículo 44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. La vida consagrada es una manifestación clara de ello. Ha sido una iniciativa de Dios Padre. Que nadie piense que los religiosos y los consagrados están ahí porque ha salido de ellos esa iniciativa. Porque se les ha ocurrido irse pues a un convento o a un instituto o lo que sea. No es así. La iniciativa es de Dios Padre, que tiene un amor especial a una criatura suya y le encomienda una misión especial. Y respondiendo, ¿no?, pues a esta invitación, acompañada por una atracción interior, ¿no?, pues que se llama vocación, ¿no? Uno ha sentido una vocación. ¿Qué quiere decir? Ha sentido una atracción especial. La persona llamada se confía al amor de Dios, que le quiere, le llama a un servicio exclusivo y a una consagración total. Por lo tanto, en primer lugar, la vida consagrada proclama, manifiesta delante del mundo la experiencia del amor gratuito de Dios o la grandeza de Dios. Dicho de otra forma, creo que muchas personas pueden llegar a conocer qué grande es Dios y qué grande es su amor y su llamada al ver a las personas consagradas. Muchos pueden llegar a hacer la siguiente deducción. ¿Cómo será Dios para que unos hijos le respondan de esta forma? Es una buena reflexión, ¿no? De la misma manera que muchas veces nos ocurre pues que no comprendemos lo que es el pecado hasta que no vemos a Cristo en la cruz muriendo por el perdón de los pecados, y uno deduce qué grave será el pecado para que Cristo muera en la cruz para perdonarnos. Eso del pecado tiene que tener más gravedad de lo que nos pensábamos. De lo contrario, Jesús pues no hubiese tenido no hubiese buscado una forma tan cruenta, ¿no?, para perdonarnos los pecados, para redimirnos de los pecados. Uno deduce eso. Bueno, pues aquí lo mismo, ¿no? Uno dice, qué grande debe de ser Dios, qué grande debe ser su amor, ¿no?, para que unas personas le respondan de esa forma, para que esa joven haya entrado en un convento de clausura, ¿no? que muchas veces igual eso, por ejemplo, le impacta a la gente, ¿no? Hoy esa joven ha renunciado a pues al ejercicio de su libertad y de muchas cosas, ¿no? Y va a estar encerrada en esas cuatro paredes, ¿no? Pero ¿cómo será esa llamada que ha recibido? ¿Cómo será ese amor de Dios Padre para que esa persona le responda de esa forma? Esa es una primera reflexión. O sea, la vida consagrada pues manifiesta la iniciativa de Dios Padre. Manifiesta que es un amor gratuito, que es un amor gratuito el de Dios hacia todos nosotros. Porque claro, nosotros cuando vemos una, pues he puesto el caso, ¿no?, de esa joven que va a un convento de clausura, pensamos, jo, qué gran sacrificio que ha hecho, ¿no? Y posiblemente esa joven nos diría, no, qué gran sacrificio, ¿no? ¿Qué don tan grande me ha hecho Dios? ¿Qué regalo tan grande? Es decir, allí donde nosotros, igual exteriormente, vemos una faceta, pues la vida consagrada nos manifiesta que es mucho mayor el don que nuestra respuesta, que nuestro sacrificio. ¿Que exige sacrificio? Sí, claro, pero el sacrificio es proporcional al don. Nosotros no seríamos capaces de hacer ningún sacrificio, ninguna renuncia, ¿no? Tan pobres somos, si no fuese porque hemos sido bendecidos con un don superior, ¿no? O sea, que se está aquí subrayando, ¿no?, la experiencia del amor gratuito de Dios. Dios ama gratuitamente, ¿sí? Y ama de tal forma que Él mismo nos da el don de responderle. Hasta tal punto, ¿no?, se remarca este aspecto, que la vida consagrada es una iniciativa de Dios, ¿no?, de Dios Padre, que Santo Tomás de Aquino habla de que la respuesta proporcionada, ¿no?, de una persona consagrada a una llamada de un amor tan incondicional es equiparable, dice Santo Tomás de Aquino, a un auténtico holocausto. ¿Qué quiere decir esto de holocausto? Pues bueno, digamos que había distintos sacrificios, ¿no?, en el Antiguo Testamento, sacrificios en los que uno ofrecía a Dios una cosa en el altar y una vez de haberla ofrecido, pues bueno, pues ya se quedaba con ella. Imaginaros pues que uno, pues yo qué sé, que en las fiestas patronales pues ofrece en el altar pues los productos del campo, ¿no? Los ofrece en el altar. Bien, pero después de que se termina la ceremonia, pues esos productos se cogen y se reparten y se comen entre todos, ¿no? Pero el holocausto era, no, que el sacrificio que se ofrecía a Dios no era para ofrecerlo y luego quedártelo tú, sino que allí mismo se quemaba y se ofrecía a Dios como para no volver a tomarnos nosotros lo que se había ofrecido para Dios. Ese era el sacrificio del holocausto. Bien, pues pone este ejemplo para entender cómo es el sacrificio de, o sea, la ofrenda, mejor dicho, de la persona consagrada. Porque todos estamos ofrecidos a Dios, entendámonos, todos. Pero Santo Tomás dice que es un sacrificio de holocausto porque no es un ofrecimiento para luego ser utilizado según nuestra iniciativa, sino que es un ofrecimiento para consumirse plenamente, ¿no?, al servicio de esa llamada de Dios en la vida consagrada. Hay una diferencia, ¿no? Una diferencia que es que una cosa es ofrecer a Dios pues una ofrenda concreta y material, una cosa es ofrecer a Dios nuestras cosas y otra cosa es ofrecernos a nosotros mismos. La vida consagrada, a través de los tres votos, en pobreza, castidad y obediencia, remarca mucho que lo principal es ofrecernos nosotros a Dios. No tanto ofrecer cosas a Dios, sino ofrecernos nosotros. La vida religiosa remarca que cuando hacemos una ofrenda de una cosa concreta a Dios, de una limosna o de un sacrificio, tendrá valor en tanto y cuanto sea reflejo de mi entrega personal. De poco sirve entregarle a Dios cosas, ofrecerle promesas, ofrecerle votos, ¿no?, si eso no es expresión de una entrega personal. Porque, ojo, a veces puede ocurrir que seamos también engañados por el tentador y ofrezcamos cosas a Dios para callar nuestra conciencia en vez de ofrecernos a nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, la ofrenda más perfecta es la ofrenda del holocausto que decía Santo Tomás, ¿eh? Santo Tomás de Aquino. Es decir, no ofrecer algo que sustituya, ¿eh?, a mi ofrecimiento personal, sino ofrecernos nosotros, ¿eh?, personalmente. Este es, por lo tanto, el sentido, ¿no?, el sentido absoluto. Acordaros de que cuando Jesús, había la costumbre que en el Antiguo Testamento, pues el primogénito era ofrecido en el templo. Jesús es presentado en el templo, y una vez que había sido ofrecido en el templo, pues se rescataba, ¿eh? O sea, todo primogénito tenía que ser ofrecido y para el servicio de Dios en el templo. Una vez que era ofrecido, bueno, pues digamos que se hacía de una manera simbólica, porque luego era rescatado ese primogénito por sus padres, y a cambio de ello, a cambio del primogénito, se dejaban allí dos tórtolas o dos pichones, según, queriendo simbolizar que habíamos ofrecido simbólicamente al primogénito, aunque luego le rescatábamos a cambio de un sacrificio de unos animales. Bien, pues la vida consagrada es esa ofrenda de auténtico holocausto en el que nuestro ofrecimiento no es rescatado a cambio de esos animales que rescatan al primogénito, no, sino que nuestra vida, la vida de todos aquellos que son consagrados a través de los tres votos, la vida del consagrado, es la ofrenda de la propia persona. No te ofrezco algo a cambio, no, es mi propia persona ofrecida como respuesta a un amor, a una llamada de un amor gratuito, ¿eh? Ese es el aspecto, digamos, clave, ¿no?, de esa llamada de atracción. El Padre atrae con una llamada de atracción, de iniciativa absoluta, de un amor gratuito. Vamos a reflexionarlo y continuamos enseguida. Decimos que este punto del catecismo pues habla de cómo el consagrado manifiesta a Cristo y también muestra al Espíritu Santo. Tenemos que completar lo anterior, una vez que hemos dicho que la vida consagrada es iniciativa de Dios Padre, hay que decir que es en el seguimiento a Jesucristo, ¿eh? Y Juan Pablo II, en ese documento de Vita Consecrata, Vida Consagrada, remarca que el Hijo, Jesucristo, es el camino que conduce al Padre y que orienta toda nuestra existencia, y especialmente en la vida religiosa así se manifiesta, ¿no? Haciendo un vivo icono, una viva presencia de aquellas palabras de Pablo, que considera que todo lo demás es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, ante lo cual no duda en tener todas las cosas por basura para ganar a Cristo, dice en Filipenses 3:8. ¿Qué quiere decir? Pues que la vida consagrada es una clara manifestación de que Cristo es el camino, y de que comparando con él todas las cosas de este mundo pues se eclipsan, ¿no? Buscad primero el reino de Dios y su gloria, ¿no?, y todo lo demás se os dará por añadidura. La vida religiosa es un faro encendido ante el mundo que manifiesta esta primacía, esta primacía de Cristo como camino. Ante él todas las criaturas palidecen, ¿no? Quedan en penumbra. Lo más bello de este mundo es Jesucristo. Lo más bello de este mundo no son las criaturas, sino el autor de las criaturas, ¿eh? Y bueno, pues es un peligro continuo el que tenemos, ¿no? El quedarnos en el signo y no llegar al significado, el quedarnos en las criaturas y no llegar al Creador. Entonces, en la vida religiosa, la vida consagrada, está continuamente subrayando, ¿no?, este aspecto. Buscad primero el reino de Dios y lo demás se os dará por añadidura. Entonces, digamos que aquí se está subrayando que Cristo es el camino con el que, dice aquí Juan Pablo II, el consagrado se conforma con él. El deseo explícito de una total conformación con él. La palabra conformación no se refiere a conformarse, resignarse, no, sino se refiere a conformarse, que Cristo sea nuestra forma, que Cristo sea mi estilo, que mi vida tome la forma de la vida de Jesucristo. Eso significa conformarse, tomar la forma de Cristo, con Cristo. Los tres consejos evangélicos se convierten en un estado de vida, en el consagrado, pobreza, castidad y obediencia, por el que uno toma la forma de la vida de Cristo. O sea, que no solamente Cristo es el Dios, es el fin de la vida consagrada, es también el camino. El camino de Cristo es el del consagrado, el camino de pobre, casto y obediente, es el camino del consagrado, toma su misma forma. Y finalmente hay que añadir que somos consagrados por el Espíritu Santo, por iniciativa de Dios Padre, siguiendo a Cristo como forma de nuestra consagración, y consagrados por el Espíritu Santo en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que manifiesta este último aspecto? Pues manifiesta que toda la existencia cristiana está llamada pues también a revelar la belleza de Dios en el Espíritu Santo. Acordaros de aquel pasaje de la Transfiguración, ¿no?, donde Pedro, Santiago y Juan vieron el rostro glorioso de Cristo, ¿no? Vieron la gloria de Dios y dijeron, qué hermoso es estar aquí. Bien, pues ese estado manifiesta también la hermosura de Dios, esa contemplación que Dios ofrece en la vida consagrada, es una manifestación de la hermosura de Dios. Dios no solo es verdadero, también es bueno, pero además es también bello. Hay tres dimensiones de la realidad, ¿no? Lo verdadero, lo bueno y lo bello. Bueno, pues acordémonos de esto. Dice aquí Juan Pablo II, con intuición profunda los padres de la Iglesia han calificado este camino espiritual de la vida consagrada como filocalia, es decir, como amor por la belleza divina, que es irradiación de la divina bondad. La persona que por el poder del Espíritu Santo es conducida progresivamente a la plena configuración con Cristo, refleja en sí misma un rayo de luz inaccesible, un rayo de luz bello, ¿no?, que emana de Dios. Es decir, que la vida consagrada está llamada a reflejar también la hermosura de Dios. Qué hermoso es estar aquí, qué bello es el rostro de Dios. El consagrado tiene una tarea importante, ¿no? Ver cómo se refleja la belleza, la bondad de Dios. No solo que Dios es verdadero, no solo que nos espera una vida eterna, no solo que este mundo es pasajero, no, también la belleza de Dios. ¿Eso cómo puede hacerlo? Pues la única manera que puede hacerlo es siendo santo, viviendo en santidad, ¿eh? Es esa santidad, la santidad es hermosa, la santidad es bella. Cuando uno ve pues la vida de los santos, dice que qué hermoso es Dios, qué grande es Dios, ¿no? Qué bueno es Dios para haber suscitado, ¿no?, pues esta vocación tan hermosa. Es un atractivo muy grande el que puede llegar a ejercer en este mundo el consagrado. Un atractivo muy grande, porque, por ejemplo, el materialismo de este mundo es tan asfixiante, que realmente agobia, ¿no?, a las personas que tienen un mínimo de sensibilidad y llegan a hastiarse de pues de la fealdad, ¿no? De este mundo que en su materialismo y en su sensualidad, etcétera, ¿no? pues pretende tener una especie de pensamiento único, ¿no? Y cuando uno ve a una persona que ha sido llamada por Dios para ser un faro encendido, ¿no? Pues uno ve una belleza, la belleza de los dones de Dios reflejadas en unos rostros determinados, ¿eh? En esos rostros de esas personas consagradas. Así pues, como dice Juan Pablo II, el consagrado está llamado a reflejar, por el poder del Espíritu Santo, el poder de la belleza divina. Dice el texto de aquel momento de la transfiguración, el momento Tabor, que el rostro de Cristo, el de Moisés y el de Elías, resplandecían, y era un rostro bello, un rostro que resplandecía ante el mundo. Esa también es una dimensión de la vida consagrada, ¿no? Ser reflejo de la belleza de Dios, de la hermosura de Dios, ¿no? En un mundo que pues que es afiado con frecuencia como consecuencia de nuestro pecado. Bien, lo meditamos brevemente y damos un paso más enseguida. Que es como el sacramento, es decir, el signo y el instrumento de la vida de Dios, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. Seguir a imitar a Cristo desde más cerca, manifestar más claramente su anonadamiento, es encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. Porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a sus hermanos, les dan este testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo y ofrecerlo a Dios. Bueno, fijaros que en este punto se insiste mucho en una especie de superlativos, ¿no? Desde más cerca, más claramente, más profundamente, una senda, un camino más estrecho. Bien, esta manera de remarcar, por una parte, indica que el camino, la dirección que toma el consagrado no es distinta del laico, es la misma dirección, son los mismos consejos evangélicos los que abraza, solo que añade un más claramente, más profundamente, más estrechamente, añade ese superlativo, ¿no? Bueno, esto nos recuerda una cosa, nos recuerda pues que en la tradición de la Iglesia se ha hablado, como dice Juan Pablo II, de la excelencia objetiva de la vida consagrada. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que el estado de la vida consagrada es, objetivamente hablando, pues más perfecto. Así lo ha afirmado el Magisterio de la Iglesia. Que objetivamente hablando, y ahora voy a intentar explicar un poco qué es eso de objetivamente hablando, pues es un camino más perfecto, porque en él, o sea, es un estado de mayor perfección, porque está adelantando a este mundo pues aquello a lo que estamos destinados en la vida eterna, porque los consejos evangélicos abrazados como votos, y no solo ya como consejos, pues objetivamente hablando, como estado objetivo de vida, bueno, pues están más cerca de ese cumplimiento del ideal de Jesucristo, ¿no? Es una imitación más literal, más literal de lo que vivió Jesucristo. No solamente en cuanto a unos valores, sino en cuanto a una especie de aplicación más literal de lo que de hecho vivió Jesucristo, en su pobreza, en su castidad y en su obediencia. Ahora bien, cuando dice que es un estado objetivamente más perfecto, eso no quiere decir que el que quiera ser santo tenga que elegir ese camino, ¿no? Porque eso es un don de Dios, ¿eh? No es una elección personal. Por lo tanto, no cabe hacer la siguiente el siguiente silogismo. Yo quiero ser santo. Como el estado más perfecto para llegar a la santidad es la vida religiosa, pues entonces yo me hago religioso. No, ese silogismo no vale. No vale porque, claro, porque ahí nos olvidamos de una cosa muy, muy importante, que es que la vida religiosa, aunque sea un estado objetivamente más perfecto, porque tiene unos medios más perfectos de santificación en sus votos, pues es un don de Dios que Dios da a quien quiera, y no una elección personal que uno hace. No cabe hacer ese silogismo, ¿no? De que si yo quiero ser santo, como esto es más perfecto, elijo esto para ser más santo. No vale. No vale porque, es más, sin duda alguna, si alguien estuviese llamado por Dios a la vida, pues a la vida matrimonial, y se empeña pues en seguir la vida consagrada, pues por mucho que sea un estado más objetivo, no le va a ayudar a ser más santo, sino todo lo contrario. Va a ser un mal religioso. Igual que ocurría en sentido inverso, si alguien está llamado por Dios a la vida consagrada, ¿no? Y no escucha esa voz, y se hace sordo a esa voz, y sigue la vida matrimonial, pues no va a ser más santo, ¿eh? O sea, en el fondo, por lo tanto, una cosa es el estado objetivo en cuanto a estado, y otra cosa es la santidad subjetiva. Subjetivamente hablando, uno, ¿cómo puede ser más santo? Pues eligiendo el camino particular que Dios ha pensado para él. O sea, viendo de alguna manera cuál es aquello que Dios ha pensado que se adecúa mejor a su persona, a su estilo, a su carisma, en el fondo a la llamada de Dios para él personalmente, pues porque Dios nos quiere a nosotros, a cada uno, con una llamada personal e irrepetible, ¿eh? Y en el fondo no se trata, por lo tanto, de comparar vocaciones, sino se trata de comparar llamadas, la llamada personal de Cristo para cada uno de nosotros, ¿eh? Esto es importante, ¿eh? Es importante que lo entendamos. Es cierto, ¿por qué se habla de un estado más perfecto de vida? Hombre, porque tiene más talentos, ¿eh? Cada uno tendremos que responder según los talentos que hayamos recibido. Todos tenemos talentos distintos, no recibidos de Dios. Y es verdad que en la vida religiosa hay más talentos. Talentos como llamamos a los dones que Dios da de cara a la santificación. Igual pongo una comparación, que no es que pueda ser literalmente aplicada, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, de la misma manera que la Iglesia Católica dice que también aquellos que no conocen a Cristo sin culpa por su parte podrán salvarse, pero claro, pero tendrán mayor dificultad porque no tienen los sacramentos, no conocen los mandamientos de Dios, no conocen tal, por lo tanto, sí, objetivamente hablando, pues tienen lógicamente más dificultad, pero sin embargo Dios puede salir a su encuentro, ¿no? También en la vida religiosa puede haber objetivamente hablando más medios. Otra cosa es que los utilicemos, ¿eh? Bien, más talentos. Y hay una expresión de este punto que conviene darle una vuelta a ella, ¿no? Cuando habla de, porque siguen un camino más estrecho. Dice que los consagrados siguen un camino más estrecho, haciendo referencia a Mateo 7:13, ¿no? Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha y qué angosto el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Este es de esos textos que yo suelo decir a veces, perdonadme si en la expresión y la broma, que hay veces que el Evangelio nos suele mostrar algunos textos que parecen un poco antipáticos, que nos parecen antipáticos, ¿no? Eso de decir, seguid la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Es de esos textos que a veces a nuestra cultura actual le resultan antipáticos y tienden un poco a ocultarlos, ¿no? Y a veces tenemos el peligro de leer el Evangelio buscando los textos en los que nos sintamos reflejados, en los que nos sintamos cómodos, y dejar un poco orillados los textos que nos resulten un tanto incómodos. Y eso, pues, tenemos que tener mucho cuidado frente a ello, ¿eh? Mucho cuidado frente a ello. Hay dos formas de leer el Evangelio. Una es la de buscar los textos en los que uno se ve mejor reflejado y sentirse cómodo en ellos. Y otro también es el decir, bueno, voy a buscar también en el Evangelio esos textos que en los que me cuesta más entenderlos, porque igual será que mi sensibilidad le falta adecuarse todavía a Jesucristo en muchos aspectos. Y creo que esta segunda forma completa muy bien a la primera, porque sería una manipulación leer el Evangelio y quedarnos en los textos que más nos dicen, ¿no?, entre comillas, ¿no?, que con los que me veo mejor reflejado. No, también hay que complementar con esos textos que igual me son más extraños, pero que son igualmente palabra de Dios, igualmente dirigidos a mí, igualmente inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso cuando dice el Evangelio esto de que los religiosos entran por un camino más estrecho, y se nos recuerda que Jesús nos dijo a todos, entrad por la puerta estrecha, pues hay que decir que la manera de entender esto es que el don de Dios es un don, me refiero al don del seguimiento a Dios que tenemos todos los bautizados, ¿no?, y que tienen de una manera especial los consagrados. El don de Dios es un don que es un regalo, es un regalo, pero por mucho que sea un regalo, eso no quiere decir que no nos cueste. O sea, la llamada de Dios a su seguimiento que tenemos todos, cada uno en su vocación, es un don grandísimo, es un don de Dios, pero siendo un regalo, pues nos a nuestra carne conformada con la pereza, conformada con su sensualidad, con su orgullo, con su vanidad, ¿no?, pues le cuesta, le resulta costoso. Hay que tener cuidado cuando a veces hablamos de una religiosidad del don, olvidándonos o sin matizar de que la religiosidad del don de Dios, que seguir a Cristo es un don, etcétera, si es un gozo, sí, de acuerdo, pero también supone para nosotros una mortificación, un sacrificio, el arrancarnos pues de, bueno, pues del apego que tenemos a muchas cosas. O sea, que el hecho de que sea un don gratuito, pues la vocación cristiana y la vocación religiosa, no quita que no sea costosa, que no exija mortificación. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Es decir, es un don y un gozo, es una iniciativa de Dios que nos da el don de poder seguirle. Ahora bien, eso supone pues una mortificación, una ascesis en nosotros, porque lo fácil es entrar por la puerta ancha. Es decir, lo fácil es pues llevar esta especie de bueno, pues de camino en el que uno dice, pues mínimo esfuerzo, cuesta abajo todo se deja rodar, ¿no? Cuesta abajo hasta las piedras corren, claro. Pero de alguna manera hay que decir que cuando Jesús nos invita a seguir la puerta estrecha, él es consciente de que el don tiene que abrirse paso en medio de, bueno, pues de la mortificación interior. Este es también otro aspecto importante que hay que subrayar y que no debemos de olvidar. Lo meditamos brevemente y vamos a continuar. Bien, el último de los puntos, el 933, dice así: sea público este testimonio como en el estado religioso, o más discreto o incluso secreto, la venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. El pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí una ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Puede llamar la atención esta introducción cuando dice, sea de una manera pública o incluso más discreta o incluso secreta, dice, ¿no? Bien, porque es verdad que la vida consagrada pues se vive de una manera pública, pues cuando los votos son solemnes y públicos, ¿no? Pues especialmente la vida religiosa. Sin embargo, como ya hemos dicho estos días anteriores, pues hay otras formas de vida consagrada que no llegan a ser vida religiosa, donde pues puede ser que se profese esos votos de una manera más íntima, en los institutos seculares, en otras sociedades de vida apostólica, o incluso consagraciones personales de una virgen consagrada, incluso llega a decir incluso secreto, porque es posible que en algunos contextos concretos, pues la Iglesia permita que una persona se consagre íntimamente sin que lo sepa, esté consagrada a Dios con los tres compromisos o con los tres votos, sin que lo sepa su entorno. Bien, todo eso puede ocurrir porque, como hemos dicho, hay una diversidad muy grande de carismas y de circunstancias también, ¿no?, en las que llevar adelante ese seguimiento de Jesucristo. La Iglesia tiene también, ¿no?, esa capacidad de adaptar, ¿no?, pues las formas canónicas de consagración según circunstancias pues muy distintas, ¿no? Pero el caso es que, sea de una forma o sea de la otra, se testimonia que Cristo es el origen y la meta de nuestra vida. Se testimonia así, de esta forma, que hay una faceta clave, que es una doble ciudadanía, que todos tenemos una doble ciudadanía, la ciudadanía de esta tierra, ¿no?, y la ciudadanía de la Jerusalén celestial. Los bautizados, los laicos, de entre esas dos ciudadanías, remarcan más la ciudadanía de la Jerusalén terrena. Los religiosos remarcan más la segunda ciudadanía, la de la Jerusalén celestial. Pero tanto uno como otro, tanto los laicos como los consagrados, tienen las dos ciudadanías. No olvidemos eso. Es cierto que en el caso de los bautizados, pues se remarca más la primera. Es cierto que en los consagrados se remarca más la segunda, la ciudadanía de Jerusalén celestial. Pero ambas dos se complementan. Ambas dos se complementan, y el consagrado le recuerda al laico, le recuerda que toda esa tarea temporal, ¿no?, en la que está entregada en su vida, en la fábrica, en lo otro, no es sino un signo, no es sino una transformación de este mundo en preparación del reino de Dios que está por venir. Y el laico le recuerda al consagrado, pues que ese reino cuya venida él está anunciando se tiene que realizar en esta vida, ya en esta vida, y no únicamente esperando la vida futura, sino que tiene que comenzarse a realizar aquí. O sea que yo creo que hay un equilibrio entre las dos, entre la vida religiosa y la vida, la espiritualidad propia del laico. Una remarca más un aspecto, pero sin olvidarse del otro. Lo mismo que cuando decimos que uno tiene una vocación a la vida contemplativa o a la vida activa, pues hombre, es una manera de reducir, porque todos tenemos que tener las dos dimensiones, la contemplativa y la activa, solo que en grados distintos. También una monja de clausura tiene, dentro de su primacía por la vida contemplativa, tiene también un aspecto de la vida activa, y dentro del monasterio pues se le dan tareas distintas, pues la tarea de la huerta, la tarea del torno o la tarea de tal, hasta en la vida contemplativa también tiene que haber una dimensión de vida activa, y hasta en la tarea más activa que nos podamos pensar tiene que haber también una vida contemplativa. O sea que se remarca más un aspecto, pero sin olvidar el otro, sin olvidar el otro. ¿Qué es lo específico, lo que más remarca, en lo que se distingue, no? Pues en la vida religiosa sencillamente de la vida del laico. Pues que en la vida religiosa se subraya sobre todo el Maránata, ven Señor Jesús. En la vida religiosa se subraya especialmente aquello que está por llegar. Se subraya a Cristo como el origen y como la meta. El aspecto escatológico, el aspecto de la vida futura, es lo que se remarca especialmente. Sin olvidar, como hemos dicho, sin olvidar que eso se desarrolla pues en esta vida, que comienza ya el reino de Dios en esta vida. Como dice el punto 931, que le hemos pasado un poco por encima, dice que la consagración se traduce en una misión. Y se cita aquí el punto 783 del Código de Derecho Canónico, donde dice que por su misma consagración los consagrados se dedican al servicio de la Iglesia. Están obligados a contribuir de modo especial a la tarea misionera. O sea que, ojo, no pensemos únicamente en la vida consagrada como una referencia a la vida futura. También esa referencia a la vida futura se traduce en un servicio misionero. Porque, fijaros, como decía el cardenal Newman, y concluyo con esto, ¿no? Pues hay dos dimensiones importantes, y decía él, ¿no?, hablando de lo que es la gracia que se vive en esta vida y lo que es la gloria que se vive en la vida eterna, ¿no? Decía él, la gracia es la gloria en el exilio. Es decir, todavía sin haber llegado a la Jerusalén celestial, estando en este exilio, vivimos ya la gloria de Dios. La gracia es la gloria en el exilio. Y decía él, y la gloria es la gracia en casa. Cuando ya esto que estamos aquí construyendo, ¿no?, esto que estamos aquí intentando transformar este mundo conforme a los valores de Cristo, conforme a las bienaventuranzas, cuando esto se consume en el cielo, entonces decía el cardenal Newman, entonces la gloria será la gracia ya en casa, mientras que la gracia, esto que vivimos en esta lucha diaria, ¿no?, es todavía la gloria de Dios en el exilio, sin haber llegado todavía a la Jerusalén celestial. Bien, vamos a concluir de esta forma pues esta explicación del catecismo. Como decimos, pues el próximo día vamos a dar un paso más en el credo, y después del credo en la Iglesia vamos a pasar en la comunión de los santos. Será a partir de mañana. Ahora podéis llamar para hacer vuestras llamadas o vuestras aportaciones al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días. Soy María Luisa. Buenos días. Mire, es que me ha encantado el programa, pero voy a decirle una cosa que se me ha ocurrido a mí, que a lo mejor estoy equivocada. Uh-huh. Que aunque la vida religiosa es una consagración más perfecta y más completa, es entregarse totalmente a Dios, pues yo pienso que en cada estado de la vida, porque Dios nuestro Señor a unos les llama al matrimonio, a otros les llama la vida consagrada en el mundo, a otros les invita a ser misioneros seglares, a otros pues la vida religiosa, la clausura o enseñanza, lo que sea. Es la perfección está en cada uno, en su estado, porque una madre de familia, o sea, no es ni más ni menos una cosa, ni más ni menos otra. Puede ser tan santa o más santa que una religiosa que no viva su vida consagrada en plenitud y un poco pues a remolque o y en cambio al revés, una vida, una religiosa consagrada y entregada totalmente a su vida de consagración a Dios, pues más santa que... Pero no es, sino aquel sitio donde Dios te coloca, entregarse totalmente y verlo a Él en cada momento, cumplir con las cosas que tiene uno que cumplir, darle a Dios los hijos sin escatimárselos, sin hacer ninguna cosa mal hecha, la mujer de entregarse a su marido, tener las cosas bien, es decir, el cumplimiento perfecto por amor a Dios en cada estado está la perfección también. Ahí está, sí, sí. De acuerdo, le aporto una pequeña aportación a lo que usted dice y le agradecemos su llamada. Pues ciertamente la oyente os ha remarcado una cosa que hemos querido decir en el programa, ¿no? Que es que una cosa es que un estado sea en sí mismo, pues, más perfecto porque realiza unos votos, etcétera, que serán los votos que, bueno, será la forma de vida que se tenga en la vida eterna. Y otra cosa es que en esta vida, pues la santidad se llega cada uno por el camino por el que Dios le ha llamado, ¿eh? Y hay una cosa que no hemos dicho, pero que también creo que hay que decirla, y es que cuando un religioso no vive con plenitud, con entrega absoluta, ¿no?, sus votos, pues entonces la fealdad de su vida es especialmente, pues, horrorosa, ¿eh? Es horrorosa porque claro, lo que en teoría tenía que ser un estado que fuese una luz para los demás, se convierte en un escándalo, claro, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Bien, adelante, damos paso al siguiente oyente. Muy buenos días. Buenos días, adelante. Don José Ignacio. Buenos días, sí. Soy Pedro. Buenos días, Pedro. Que esto de la vida religiosa pues interpela mucho, ya que es el sacramento de la Iglesia, de los consagrados y también de los laicos. Soy religioso laico. Esto me llama mucho a mí, me interpela lo del seguimiento, que viene a ser lo mismo que decir la llamada, ¿no?, aplicada pues a los consejos evangélicos, que uno los profesa, pues, voluntariamente. Entonces, por eso siempre está la perfección que viene después, con aquello de que me ha interpelado mucho también lo de la palabra de Newman, la gloria con la gracia. No había entendido yo nunca aquello del exilio, que viene a ser, pues yo creo que es cuando uno todavía no está dentro de la Iglesia, siguiendo los consejos. Y aquello de la casa, como tener una gloria en casa, que dicen en Castilla, pues tenemos una gloria. Y llaman ellos al piso bajo, que calientan desde el invierno, y entonces los demás duermen arriba, y dicen, pues, pero no se pueden tener las dos glorias, suele decir el pueblo. Sí. Pues gracias por esa explicación. Gracias. Sí, la verdad es que yo, lo de ese ejemplo de Cardenal Newman, de la gracia y la gloria, se refiere no tanto a la vida consagrada o la vida... o al bautizado, al laico, sino se refiere más bien a esta vida y a la siguiente, ¿eh? Es decir, la gracia que vivimos en esta vida, tanto los religiosos como los laicos, es la gloria de Dios, pero todavía en el exilio, o sea, estamos por llegar a casa, que es la Jerusalén celestial. Y la gloria que tendremos en la siguiente vida será la gracia que estamos viviendo ahora ya, pero en casa, en casa, en su lugar definitivo. Bien, damos paso al siguiente oyente. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Soy Mari Carmen de Bilbao. Buenos días, Mari Carmen. Y quiero darte las gracias, José Ignacio, porque, vamos, por lo menos a mí me ayuda mucho, me das, a ver, Radio María, yo la escucho desde el 11 de marzo, cuando los atentados, fue como un impacto muy grande, que oí el primer muerto, el segundo muerto, y ya dije, voy a buscar Radio María, todo ha hecho porque me habían hablado de ella y no la encontraba. Y bueno, pues me ayuda, es como tengo una necesidad de Dios, de Jesús, es el que es mi amor, ¿no? Pero te quería decir, bueno, decirte una cosa y a ver lo que me cuentas, que yo hice una promesa y no la pude cumplir. Y yo sé que Jesús me ha perdonado, me perdonó en la cruz todo lo que he hecho, ¿no? Pero yo no me lo perdono. Y hoy mismo, cuando has hablado de la promesa, mi corazón se ha encogido y no sé perdonarme. Y quiero a la gente decir que nunca prometan nada si no saben que no van a cumplir, porque luego es un dolor tan grande. No lo sé, igual es por lo que le quiero, porque no le quiero todo lo que quiero quererle, pero eso, tengo ese dolor. De acuerdo, María. Y eso quería decirte, a ver qué me dices. Vale, muchas gracias por tu llamada. Bien, la verdad es que sí que es cierto que no es conveniente como sistema, como método habitual, ¿no? Pues el hacer las promesas no es conveniente que una espiritualidad esté muy basada en promesas personales, ¿eh? Yo creo que no es necesario para un sano desarrollo de nuestra vida espiritual el ejercicio de muchas promesas, etcétera, ¿eh? Yo creo que no. Eso de hacerse tiene que ser algo, pues yo diría, más bien muy muy especial, muy ocasional, y además siempre con el consejo de un director espiritual. Algún director espiritual que vea también y discierna y ayude a discernir pues la prudencia de esas promesas. Creo que eso es bueno decirlo. Y con respecto a esa dificultad de perdonarte, bueno, pues es que a veces nos damos cuenta que el don de Dios nos supera a nosotros, ¿no? El Señor nos ama a nosotros más que nosotros a nosotros mismos. Eso es que en el fondo el Señor tiene más misericordia, ¿no?, que nosotros hacia nosotros mismos. El amor de Dios nos supera a nosotros, ¿no? Creo que en el fondo también debemos de aprender todos, ¿no?, a perdonarnos en Cristo, es decir, a no desconfiar, ¿no?, del amor de Cristo que se entrega por nosotros, ¿eh? Creo que hay que tener también una confianza en Él que llegue hasta eso, ¿eh? Hasta eso. Bien, damos paso, ¿eh?, a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Mire, me han dicho que sea muy breve. Bueno. Nos ha explicado usted muy bien la vida religiosa, también los institutos seculares también, y quería yo que me dijera algo de las prelaturas personales. Bien, de acuerdo, ¿eh? Aunque sea brevemente, pues vamos a hablar de ello. Las prelaturas personales es otra forma, bueno, es una forma jurídica de organización de la Iglesia, pero que no está ligada a la vida consagrada, ¿eh? La prelatura personal es una forma jurídica aprobada por la Iglesia en algunos casos. No sé exactamente cuántos casos hay, pero bueno, pues quizás uno de los más conocidos dentro de la Iglesia pues sea el Opus Dei, que es una prelatura personal. También tiene un cierto carácter de prelatura territorial, pues el mundo del vicariato castrense. O sea, es decir, bueno, es una fórmula en la que, digamos que el fiel miembro de esa prelatura, pues tiene, pues podríamos decir, como dos obispos, tanto el obispo diocesano como el obispo de esa prelatura, ¿eh? Y compagina esa pues su adhesión a la Iglesia a través de esos dos obispos. Lógicamente el obispo de la prelatura pues tendrá sobre él una influencia en los aspectos más internos, ¿no?, de la espiritualidad pues de ese instituto o de asociación a la que pertenezca, ¿eh? Y el obispo diocesano pues tendrá sobre él pues todo su poder y su jurisdicción en los asuntos que hagan más referencia no tanto al carisma interno, sino pues a la vida o a la entrega diocesana que tenga, por ejemplo, esa persona que pertenece a esa asociación, pues por ejemplo, en la medida en que se entrega en aspectos de la pastoral diocesana, ¿eh? Por lo tanto, la prelatura personal es una configuración en la que hay un obispo que tiene no ya una diócesis concreta a su cargo, sino que tiene una institución concreta. He puesto el caso del Opus Dei o he puesto el caso de la Vicaría Castrense, una institución concreta que no está demarcada en un territorio, sino que puede estar extendida en distintos lugares, y los que forman parte de esas prelaturas pues tienen una vinculación con la Iglesia en una fidelidad pues tanto al obispo diocesano en un sentido, de la pastoral diocesana, como al obispo de la prelatura, pues en el sentido del carisma interno de esa prelatura. Bien, tenemos ya el tiempo cumplido y damos gracias a Dios pues por haber podido tener este rato de compartir y de profundizar más en el Catecismo de la Iglesia. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.